tienes fe, demuéstralo con hechos. Si crees en Dios, cumple sus mandamientos. Si tienes el poder del Evangelio, entonces nada puede atar tu corazón. Entonces nada puede atar tu corazón. Mandamientos con poca fe, pero sigo adelante. Tú me darás la fe que necesito y entonces podré demostrar que tengo a Dios. Y entonces podré demostrar que tengo a Dios. Hoy queremos ver también, y aquí nosotros hoy queremos ver también. Podemos decir, yo tengo a Dios. Y entonces podemos decir, yo tengo a Dios. Entonces nada puede atar tu corazón. Cumpliendo estoy, Señor, tus mandamientos con poca fe, pero sigo adelante. Tú me darás la fe que necesito y entonces podré demostrar que tengo a Dios. Y entonces podré demostrar que tengo a Dios.